18 horas de este martes 29 de mayo. A esta hora se registran 17 grados en la capital. Un saludo para quienes nos acompañan a través de las 28 estaciones de Radio Paladar a lo largo de Chile y a quienes también, por supuesto, nos escuchan a través de radiopaladar.cl. Bienvenido a la presente revisión de las noticias con lo más importante de la jornada. La Corte Suprema acogió esta mañana el recurso de protección presentado por 16 alumnos del Liceo Arturo Alessandri de Providencia y ordenó su reincorporación inmediata al establecimiento. A los estudiantes se les había negado la matrícula para este año tras haber participado del movimiento estudiantil del 2011. La tercera sala del Tribunal Máximo ratificó la decisión ya tomada en abril pasado por la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se había concluido que la dirección del establecimiento actuó en forma arbitraria e ilegal y que además violenta la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Este fallo se suma a los veredictos a favor de las alumnas del Liceo Carmela Carvajal y del Liceo Tajamar, ambos de la misma comuna. En tanto, se espera que la Corte Suprema resuelva la situación de los alumnos del Liceo 7 de Providencia y Augusto Dalmar de Ñuñoa. Y más noticias nacionales. Polémica ley de resguardo policial motiva nuevas movilizaciones. La información con Victoria. A puertas de aprobarse la llamada ley Hinspeter, la polémica crece. La ley de resguardo del orden público fue impulsada por el Ministerio del Interior y ya fue aprobada en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. De esta forma, se endurecerían las penas para los manifestantes. En este contexto, se realizó una marcha el día de ayer que comenzó en Ahumada con Alameda a las 19 horas, hasta llegar finalmente a Plaza de Armas. La convocatoria fue realizada por organizaciones sociales, quienes marcharon pacíficamente. Sin embargo, posteriormente ocurrieron violentos incidentes y fue saqueado uno de los locales de la cadena McDonald's. La ley ha estado en el ojo del huracán desde hace meses. Incluso el proyecto fue cuestionado por Amnistía Internacional, ya que sanciona únicamente con cárcel a aquellos que agredan a carabineros. Por otra parte, el diputado Asfun y otros adherentes defienden la iniciativa. Todo se decidirá las próximas semanas, lo que determinará futuras movilizaciones. Y en el deporte, el retirado ídolo de Universidad de Chile, Marcelo Salas, afirmó esta mañana que la U de San Paoli está en una etapa superior al Colo-Colo del 91. La información con Teo Andrés. Teo. En la conferencia de prensa de Diego Rivarola por su despedida al fútbol, el productor del evento, Marcelo Salas, tuvo palabras para referirse al equipo albo en el contexto del buen momento de Universidad de Chile, que enfrentará a Boca Juniors por las semifinales de Copa Libertadores. Lo que más he visto es la U actual, y creo que si la enfrentamos con ese Colo-Colo, sería ganador la U, dijo Salas, agregando que su ex equipo tiene un mejor funcionamiento que el albo de 1991. Confeso hincha azul, el goleador histórico de Chile no despreció la campaña del archirrival, pero dijo que los azules están en una etapa superior. Aprovechando la instancia, Rivarola y Salas se mostraron confiados en que la U logre pasar a su primera final de Copa Libertadores, eliminando a Boca Juniors. En la conferencia, ambos hablaron de manera distendida sobre sus pasos por el club y cómo vivirán la despedida el próximo martes 5 de abril en el Estadio Nacional. Y en noticias internacionales, se encienden las alarmas en Colombia por la posible erupción del volcán Nevado del Ruiz. La información desde Colombia con nuestro enviado especial, Felipe Guerra. Autoridades colombianas aumentaron el nivel de alerta de amarillo a naranja, lo que haría pronosticar un estallido en algunas semanas e incluso días. Esto después que durante esta madrugada se sintieran fuertes temblores en el sector de Nevado del Ruiz, provocando una alta emisión de cenizas en las zonas urbanas del centro-oeste del país. Ciudades como Caldas y Risaralda se vieron afectadas por la presencia de residuos volcánicos en el aire, las que además interfirieron las actividades de los aeropuertos de Manizales, Pereira, Armenia y Cartago. En las zonas más aledañas aún no se han registrado evacuaciones, aunque se llamó a tener precaución con el alza de los ríos. Esta es la segunda ocasión en los últimos dos meses que se declara alerta naranja para el volcán Nevado del Ruiz, el que en 1985 entró en erupción provocando deshielos y alzas de ríos. La catástrofe arrasó con la población de Armero, la que le quitó la vida a 20.000 de sus 29.000 habitantes. Y en novedades musicales, la cantautora Regina Spector lanzó hoy su sexto disco. Florencia Lamura tiene los detalles. What We Saw From The Cheap Seats se llama la nueva placa de la estadounidense Regina Spector. Se trata de su sexto álbum de estudio, cuyo lanzamiento mundial fue hoy. Ya está sonando su primer single, All The Robots, hace algunas semanas. Los dos últimos discos de la intérprete han tenido buena rotación en radios chilenas y la han hecho conocida en el país. La cantante se ha destacado en los últimos años por participar en diversas bandas sonoras. Las Crónicas de Narnia y 500 días con ella han utilizado temas de Regina Spector, tanto antiguos como originales. La cantante visitó nuestro país en octubre de 2010 y se presentó ante unas 5.000 personas en el Movistar Arena. Actualmente se encuentra promocionando el último disco en una gira europea. Entre sus próximas fechas destaca la presentación que Spector tendrá en uno de los recintos más importantes de Londres, Inglaterra, el Royal Albert Hall, en julio. Y atentos amantes de la tecnología, sí, porque el iPhone ya tiene rival gracias a Samsung y su nuevo Galaxy S3. El detalle lo tiene Carla Espinosa. Carla. El legado de Steve Jobs podría estar enfrentando un nuevo revés, el segundo desde la salida al mercado del iPhone 4S. La empresa surcoreana Samsung Electronics lanzó esta semana un nuevo smartphone, con el cual espera dar otro golpe a la decaída popularidad de Apple. La oferta de la compañía asiática posee una pantalla de 12 centímetros, mucho mayor a la anterior propuesta norteamericana. Además, el sistema operativo Android supone más facilidad de uso e introduce nuevas características. Una de estas es el reconocimiento de voz, que permitirá usar el aparato a través de simples comandos sonoros. La disputa comercial entre estas corporaciones data del 2010, cuando Samsung sacó a la venta el primer modelo del Galaxy, apenas 3 años después de la salida del iPhone. Fue entonces que la empresa surcoreana triunfó en el mercado, logrando destronar al gigante estadounidense. Son las 18.5 minutos, a esta hora hay 17 grados en Santiago. Este fue el boletín informativo de las 18 horas en Radio Paladar. Nos encontramos nuevamente a las 19 con más informaciones. Mientras tanto, no se despegue de nuestra sintonía porque a continuación se viene todo el deporte en La Canillera con Felipe Guerra y Teo Andrés.